Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a hacer su 189ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la 9 María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, viejos patéticos! ¿Qué tan patéticos están estos viejos? Sí, sí que sí. Muévanlos de ahí, que no escuchen la radio, que no escuchen nada, que se metan en sus camas, que se escondan en sus casas. No, usted es un viejo chingón. Sí, usted es un viejo chingón. Se puede quedar. Es más, ya, sí, y ya, hasta parece... No, usted no. No, mire, sí, lo que es cuando... No, mire, usted tiene aspecto de joven, pero realmente sí sí. Tiene una línea de pensamiento que no concuerda con la... O sea, si quiere se queda y le mentamos la madre. Ah, sí, será un placer. Elige la forma de en que quiere ser mentado. Damas y caballeros, vamos a presentar a la tripulación de esta nave, la María Tijuana. Comenzamos con la productora estrella de este programa. Sí que sí. Él es el Capitán Roger Vinilo. Pero no tiene los pechos que tenía. Es para cambiar un poco, capitán, usted sabe. Si no se torna monótono, sí, todo sí. Esto es, no le ha gustado. Bueno, ni madres. Señoras y señores, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico a través de su pericia y su muñeca mágica. Él es... La Muda. ¡Ay, qué muñeca! A La Muda le ha gustado. Sí que sí. Está bien, a veces... No, para que siempre lo mismo, siempre lo mismo. Uno se torna así como monótono, ¿eh? Señoras y señores, estoy muy feliz de presentar a mi amigo, el señor Mico. ¡Grande, Mico! Haz las cosas bien. Bueno, eres amigo. Sí, ya no somos amigos. ¿Cuándo nos hemos peleado, Mico? No recuerdo ese instante. En este momento. Está bien. Mico, estamos enemistados. No volveremos a hablarnos por los próximos 15 segundos hasta que necesitemos que algo fluya aquí en la nave. Como claro, uno del otro. ¿Esa luz siempre estuvo titilando así, Mico, o deberíamos preocuparnos? Está bien. Se va toda la mierda. Es normal. Claro, estamos dentro de las pautas generalizadas que convocan este programa de radio llamado En Caso de que el Mundo se Desintegre. Y aquí estamos, cruzando el río Bravo. Nuestra espalda queda mojada para siempre y el dolor no se quita fácil. No somos de aquí, ni de allí, ni de ninguna otra parte. Y los paraísos que imaginamos siempre tienen sus lados oscuros. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Señoras y señores, el programa del día de hoy está íntegramente dedicado a alguien que llega desde Los Ángeles, California. Are you ready? Hola, Charlie. Charlie Corky, a su memoria por no, haber sido. Hay nuevas noticias. No está vivo Charlie Corky. Está bien. Bueno, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Ya luego contaremos, porque llegó un mensaje de Telma de Panamá y hay amigos que nos han acercado información sobre Charlie Corky. Nosotros dijimos, debe estar pedote, debe haber perdido todo el dinero en como Las siempre. Vegas. Sí, está esperando a cobrar nuevamente el sueldo para poder vivir. Claro, es verdad. Y nosotros dijimos, bueno, se habrá perdido. A lo mejor se fue de vacaciones al Chapultepec. Póngale, y se perdió también, ahí, sí. Y bueno, no, está bien, y bueno, bien, bien de decir, Charlie, vente con nosotros a jugar bolos, Todavía no. Ah, pero, no. No, se ha dado una madriza con el carro. Y sí, es sí. Y ahí está. Y quedó, está internado. Está internado. Y los y Patch Adams, todos los médicos están por ahí y dicen, oh, este es un caso que nunca Charlie, hemos visto. Charlie, cabrón, ponte bien. Es un Charlie Core Kid legítimo. Y, sí, no, y sí. No saben cómo curarlo. Oh. Pues saben curar así personas normales, digamos. Claro, no, pero un Charlie Core Kid sí. No sabe si entrarle con pastillas y darle marihuana para calmarle los dolores o cosas así. Sí, es como el hombre nuclear. Sí, es como el hombre nuclear. Y anda corriendo con silla de ruedas. Como Clarita. Carreras y como Clarita. Y entonces va Joyce la Kitty y le dice, ¡Charlie! Y lo desplaza así por la cabrón, tierra. ¡Cabrón, ponte bien! Bueno, ponte bien, cabrón. Estamos contigo y ya sabes, si sé necesitas sí. Así donaciones de sangre, partes del cerebro, no podemos donar mucho, pero no estamos mucho. Contigo y queremos tu vuelta pronto aquí porque, sí bueno, sí, como dice el mensaje, Telma también no es lo mismo esto sin ti. Así que un abrazo, cabrón. Y luego nos cuentas en detalle cuando ya te recuperes totalmente porque no lo dejan ni entrar a internet, nada. Man. Charlie cogía, estaba en el quirófano y lo estaban así asistiendo de respiración y él decía, quiero entrar a internet y no sé qué mierda. Y los médicos que le daban en la cabeza así le aplicaban el piridural y todo eso. Pero bueno, espero que pronto estés por aquí para contarnos cómo fue. Sí que sí. Sabemos, Charlie Corkid, que siempre la culpa la tiene el otro. Sí, eso seguro. No, en accidentes sí, sí, sí, de tránsito y más Charlie Corkid al volante, sí. La culpa es de algún gringo que se ha cruzado indebidamente. Seguramente, sí, sí. Bueno, luego nos cuentas, pero el programa de hoy dedicado para ti, cabrón. Sí, cabrón. ¿Eh? Señores tripulantes, señora muda, buenos días. Les habla su amigo Cool Hero desde Cancún, Quintana Roo. Hola, Cool Hero. Dice, bueno, me encontraba meditando en compañía del niño elefante cuando los vimos pasar y heme aquí para preguntarme sobre la vida del señor Lagartija. Ah, ¿quién soy? Hablemos de su vida. Bueno. Hablemos de su infancia, sí. De dónde y cuándo nació. Hay cosas que me hacen mal. Bueno, los anexo, no llore, ¿eh? No se ponga mamalón. Como el pollo. Bueno, les anexo mi foto para que, bueno, me conozcan y los identifiquen. Cool Hero, creo que teníamos tu foto y ya está, es más, está publicado. ¿Y las preguntas sobre mi vida? Son esas, su infancia, dónde nació, cómo se crió, quién lo amamantó. ¡Ay! No recuerdo nada. Ay, señor Lagarto. Dice, postdata, recuérdeme que si todo viene a ti es porque estás en el carril contrario. Ay. Está chida esa frase, ¿eh? Sí que sí. A veces cuando uno dice, todo me ocurre a mí. Bueno, güey. Claro, es que estás mal parado. Estás de contramano. Tapatío, rasca, huele. Bueno, pero México. Nos gusta estarlo. Sí. Es más, porque aparte, sí que sí. Como vienen de frente, tú sabes mejor cómo esquivarlo. Claro que sí. Así como te vienen de atrás, te topetean y ya, ¿no? Esas traiciones no se valen. El tapatío, rasca, huele de Jalisco. Ahí en Guadalajara, México, dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo más que sospechaba, tengo una duda. Yo quiero saber por qué no les gusta a la gente oír cosas que son la verdad. Por ejemplo, mi mamá le gusta ver telenovelas de Televisa. Muy jodida y fuera de la realidad. Y no le gusta oír qué tan jodido estamos, que nuestro gobierno es una mierda. A mucha gente le gusta vivir en mentira y vivir como, por ejemplo, ganando 50 pesos por 8 horas de trabajo sin quejarse. Les gusta, bueno, les gusta mejor ver saber, es una buena combinación sí. Verbal, ¿no? Ver saber, ¿no? Y quién ganará en el Gran Hermano que ver si el gobierno está administrando bien nuestros impuestos. ¿Por qué? Dice, o es como se dice aquí en México, ve, oye y calla, y podemos agregar y chíngate. Gracias desde sí Guadalajara, sí. Tapatío Rascahuele. Es que la gente baja los brazos. Los bra, baja, sí, la, alguna gente también. Se baja los bra, sí, y sí. Eso está chido. Tapatío, tiene una razón de ser esto, no podríamos soportar una vida donde nos están diciendo todo el tiempo que nos están cogiendo. Claro. Verdaderamente, tú dices, sí ay, sí. Yo sentí una pequeña molestia, pero no pensé que era para tanto. Así que, lógicamente, uno trata de picar un poquito de allí, un poquito de palomitas de maíz, un poquito de... Ahora, si tu vida pasa por quién saldrá de la casa de Gran Hermano, ya estás mal. Pero esas son otras historias. Tapatío, un abrazo. El mengue tarijeño llega desde Bolivia, desde Tarija, efectivamente. Yo sospecho que el oráculo es puro culo, bueno, y una mamada de mensaje que no dará ni para leer. Dice, y bueno, mamá o pinche boy elefant, quiero que le mande un chingue a su madre. Y estas cosas que son blasfemias, ¿no? Así es, está mentando la madre el mismo, el mengue tarijeño, así que... Y es gente que está mal. Está mal, al sí, carajo, sí. Come pollas. Saludos desde la capital de Locombia. Solo quiero contarles que hace unos días es Urban Tech. ¡Ja! Hola, Urban Tech. Dice, bueno, solo quiero contarles que hace unos días estuve con mi novio en un bar. Ajá. Y que además del levante acostumbrado de él, yo me hice a un pollito de 21. Van los dos y ahí hacen cualquiera y es después... Una promiscuidad... Está bien, es una pareja libre. Es una, claro. Sí. Van para levantar. Y después llegan a la casa y tienen cosas que charlar. Claro, es lógico. Si y no, ¿tú no hay nada con qué charlar. Yo con aquel pollito de 21. Yo con aquel pollito asado que me devoré. Y platican cosas. ¡Qué mente abierta! Así sí nos sí. Gusta, Urban Tech. Dice, gracias a la licenciada por sus consejos. Cambiando de tema, el pirata tiene razón. Usualmente cuando uno se queja con una empresa, le va peor. Mi mamá llamó a la compañía de gas porque las cuentas llegaban muy baratas. ¡Ay, no, madre! No, ¿por qué hacen eso? Nunca deben quejarse una empresa cuando les factura a favor de uno. Claro que no. Es una pequeña venganza que realiza un ciudadano contra la mega cagada que nos realizan todas las empresas. ¿Y qué le dijeron? ¡Disculpe! Ahora le cobraremos el retroactivo de todo lo que debe. Exactamente. ¡Oh, mierda! La empresa envió un técnico a revisar el contador y le encontró alterado con ácido. La compañía culpó a mi madre. ¡Oh! Pero qué estúpidos son, pero cómo va a tu santa madre. Sí que sí. Y además fue tu madre la que se presentó. Claro. Ay, por bueno, pero convengamos que su hámster mental, la de las compañías, son muy limitadas, ¿no? No, aparte no se van a culpar ellos nunca. No. ¿Qué le puso ácido a esto? Y apareció la madre de Urbantec, que ya tiene cara de ácida. Sí, sí. No está así como vos. Y que había unos elefantes rosados, se separaron en mi interruptor y ahora a partir de ese momento ya no tengo luz. Y se fue. Sí. ¿No? Va a ser un problema con el gas igualmente. Ah, está bien. Sí, le obligó a pagar al contador bajo amenaza de demanda penal y le cobró intereses de mora sobre lo que había dejado de pagar. Mi pobre madre ni siquiera recuerda sus clases de químicas en el colegio. ¿Cómo va a alterar eso con químicos? Dice, en virtud de esta flagrante, dice que no fragante, injusticia, solicito encarecidamente un chingue a tu madre, sí, para gas natural. Desde Bogotá, Colombia, se despide Urbantec. En nombre de la madre santa de Urbantec, sí, y de todos, sí, aquellos que son que van, ¿no? Porque dicen, no, yo soy una persona de bien y a mí no me gustan las trampas. Voy el a ir bien a... hay que hacerlo para otras cosas. Para otras cosas. Sí. Haz el bien con esas mega empresas, no. No, ahí para ahí no hay que hacer el bien. Señora, no vuelva a quejarse cuando le cobran poco, que aparte se da una vez en la vida. Sí que sí. Esto se pierde el tren, sí, ese, y no lo recupera más. No le va a volver a pasar. No le va a volver a pasar, señora, no va a haber revancha. Así que para gas natural de Bogotá, sí, específicamente, ahí en Colombia, para la pobre madre de Urbantic, esta especie de venganza. Gas natural de Colombia. ¡Chinga tu madre! Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Te pueden decir qué palabras decir. Te pueden decir cómo comportarte. Te pueden decir cómo pensar. Y ya hicieron todo por vos. ¿Por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo, Telma de Panamá. ¡Ah, hola, bella Telma! Bueno, yo aquí pasando un verano de primera, aunque en realidad no es verano, sino estación seca. Recordemos que en Panamá no existe verano, primavera, otoño, invierno, sino estación seca, estación húmeda, mojada, pegajosa. Pegajosa, estación esperanza, póngale, estación de tren y estación del amor. Sí, ¿no? Es la de Telma. Es la de Telma. Y se les escribo para comentarles dos cosas. Uno, el sábado es la boda de Koi Kabuto. ¡Ah! Hermano, ¿qué es eso? El primer oyente panameño que hemos tenido. Sí, que Que ha traído a su hermana Telma, porque no es como muchos que dicen, no, mi hermana no. A su bella hermana. A su bella hermana. Sí que sí. Y no como otros que dicen, no, mi hermana no. Habla de las mujeres que jefe de mi hermana la deja. Sí. A mi hermana ni te la muestro. Mi hermana está encerrada. Mi hermana, conozco varios, dice, de muchos de esos. Pero Koji Kabuto, es más, se ha ido él de parranda por ahí buscando ecuatorianas por el mundo. Sí, de sí. Hecho, se va a casar con una ecuatoriana y nos dejó a Telma de Panamá como representante absoluta, la reina de Panamá. Dice, si quieren bajar a la nave, el lugar de la dirección es la sala de fiestas, es galería o barrio, planta alta, salón Paradise Banquet Hall, la ceremonia es a las 8. Wow. Es una ceremonia civil, pues Koi estuvo casado con una bruja por 2 años y malgastó el eclesiástico con la mujer anterior. Qué feo malgastar el eclesiástico. Sí, sí, sí, sí, sí. Tú debes verificar, inclusive no con la primera mujer que te cases. No por iglesia. No por iglesia. Claro. Ya después habrá tiempo de esas bodas pomposas. O un simulacro de iglesia. También puede ser. Pero que no valga. Con un cura chafa. Póngale cura fiestero. Claro, sé que y sí. Casas cosas hace casamientos así. $600 cobra. Sí, es caro. Sí, si lo quieres en Las Vegas, 600 más el pasaje y sí, todo, ¿no? Sí, la estadía y todo. Todo. Y el cura fiestero te casa y con ceremonia y toda. Sí, sí. Pero bueno, Koji la malgastó, ¿no? Así que va a ser nada más que por civil. Estuvo casado 2 años con esa bruja y oh, se ve que como cuñado no la soportaba no. Demasiado Telma. Bueno, igual que esta nueva, ¿no? Claro, y exactamente igual. También les comento que los muy apurados no pudieron esperar y se encargaron el niño, así que... queden 7 meses. Está bien hacer los trámites antes. Sí, todo rápido. Tú te casas. El mundo moderno es así. Claro, que el niño llega después, sí que sí. Y que de ¿para qué disfrutar de un matrimonio sin hijos? Es verdad. Pudiendo salir todas las noches. Claro, ah, ¿para qué disfrutar de una luna de miel sin tu mujer embarazada? Claro, pudiendo con una panza terrible. Con una panza terrible sin poder tocarla diciendo, ay, me parece que viene, ay, me parece que viene. No, eso es disfrutar de la vida. Muy bien, Koji, te felicitamos. Y por otro lado también le decimos, es más, habría que coordinar todo para que directamente el niño parido en el altar. En el registro civil. En el registro civil. Sí que sí. Que está la jueza de paz y dice, yo los declaro. ¿Y cómo se llama el niño? Sale el marrano y de paso la notas en el registro civil. Sí que sí. Y ya te libras de todo. Koji, debiste calcularlo un poco mejor. Sí, sí, sí. Bueno, también les comento que voy a tomar muchas fotos y después las pongo en el álbum de internet para que las vean. Este asunto del matrimonio de mi hermano me da algo de miedo, pues ellos por mientras van a vivir conmigo y con mi mamá. Dios mío. Bueno, el gran problema es que la chica no sirve. No es muy amante de los animales. Bueno, pero ¿no se va a casar con Koji? Claro. Claro. Dice, bueno, no a mi nivel. Dice, yo tengo 3 perros, 2 gatos, 4 hámsters, 5 cuy, 8 jirafas, 2 ciervos y 3 elefantitos de este tamaño, dice mientras hace muy bello, sí. Muy bello, es casi primaveral. Aparte de distintos colores, son hermosos. Es el zoo de Telma. Ya lo conocen así. Dice, ya el otro día tuve un encontrazo con Koji porque uno de los perros hizo pupú. Que es de caca, mierda. Que la mierda le hizo y dice, y yo lo dejé ahí y no lo levanté enseguida. Porque hay que levantar al perro cuando caga. Claro. ¿No? Para decir, ¡oh! ¿Quién ha sido ese? Es el perro volador que tira mierda por toda la casa. En este caso, el Telma dijo, bueno, ya se. El ciclo de la vida, ¿no? Póngale, vendrán los gusanos, se llevarán esa mierda para otro lado. Claro, lo que pasa es que no se puede regar ahí porque justo hay piso. No, era el piso de parqué, y los cerámicos, todo, y no podía regar y se iba la mierda por toda la casa y se enojó entonces Koji. Yo lo dejé ahí y no le levanté enseguida y, bueno, me tuve que mamar esta puteada. Ahora la frase trillada de Koji es, colaboren, por favor, colaboren. Koji, colabora tú. Está nervioso, Koji. Sí que sí. Cuando uno dice, colaboren, por favor, colaboren, es que tiene fruncido el culo. Y así está Koji, que se está por casar. Sí. Por favor, colaboren. Punto nosotros dos. Colaboramos. Sí, ¿cuánto necesitas, Koji? Ya colaboramos. Te mandamos al micro. Ya le hemos colaborado. Sí, sí, sí. Colaboramos contigo, Koji, con la Cruz Roja y no sé qué otro mamón que ha venido a tocar la puerta de la nave. Punto dos. Dice, ayer se conectó Charlie Corkit al Messenger y le pregunté por qué andaba tan perdido y que ya no se conectaba y me dijo que estaba chateando desde el hospital, que tuvo una accidente de carro y que ya tenía 1 mes hospitalizado, que no me podía dar detalles porque los médicos no le dejaron usar mucho la computadora y que después me contaba. Me dijo que todavía estaba en silla de ruedas y que se sentía un poco débil para caminar, que le mandan saludos a todos y que pronto estará de vuelta. Mejórate, Charlie. Sí, sí. Sin ti esto no es igual, dice. Ahora me voy. Un saludo para todos y esperen las fotos de parte de Tolma de Panamá. Y aquí estamos esperando las fotos. Y sí, esperando, y a Charlie. Charlie. Sí. Estamos en la expectativa constante. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Edward, esto es Caracas, Venezuela. Hola, Edgar. Saludos, damas y caballeros. Estas mascotas muertas que el señor Lagartija vio cuando miró hacia la tierra son de Venezuela. Ah, mire usted. Sí, y se dejaron ver para pedirles un chinga a su madre a los culpables de sus muertas. Resulta que los amos y amas alimentaron a sus mascotas con un producto de la mejor calidad, de la mejor marca del mercado. Bye. Esto es verdad. Se murieron todos de una enfermedad extraña y son más de 600. La mayor cantidad es de perros muertos. Todas las mascotas de Caracas muertas. No hay mascotas en Caracas hoy por hoy. No, ni siquiera. Están tratando de ver si pueden adoptar al interno 761 como mascota caraqueña, pero no. Es adoptable. Es adoptable, pero es uno solo. Pero es uno solo y son 600. Hay muchos Juan Martínez. Están escondidos. Sí, es cierto. Pero igual que comen, no los arreglas con una cosita. Bueno, y menos mal que no hubo humanos muertos, porque aquí, años atrás, estalló un escándalo por madres que declararon alimentar a sus hijos e hijas con alimento para perros. De este modo. Pero en Caracas, Venezuela, está más económico el alimento para perros que el alimento. Pues bien pinche caro el alimento para perros. Sí que sí. Aquí se murieron todos los perros, todos los gatos de Venezuela. Mierda. Están muertos, all dead. De este modo declararon en nombre de las mascotas muertas, solicitando un chinga a su madre a quienes produjeron nuestro envenenamiento. Muchas gracias, Edward de Caracas, Venezuela, y aquellos que se equivocaron y en lugar de poner no sé qué mierda, pusieron no sé qué madres y mataron hasta 600 mascotas así como así, les dedicamos este chinga en su madre. En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente armado hasta los dientes. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen día del día siguiente, dice Facundo Ávila. Ah, bueno, está bien. Y dice que, sí, tenga buen. Que tenga buen, efectivamente. ¿Qué sí pasa, sí, cabrones? Estoy sorprendido. Fíjense que tengo un maestro alemán que imparte la materia de física moderna. Ajá. Porque hay física y ya está, chafa, ya sí, está sí, pasada sí, de sí, moda. No me vengan con cosas de la época del culo. Ahora la física es moderna. Sí, que sí. Y nadie es bombas más atómicas moderno y todas esas cosas. Claro, bombas, efectivamente. Y la química moderna imparte un alemán. Ajá. Que debe ser moderno, sí que debe sí venir de la Loop Parade de Berlín. Póngale ese. Y iba para impartir la materia, entonces, oh, física moderna. Y el otro día llegó y dijo, atención, atención, a ver, escuchen todos, ¡chingan a su madre! ¡Ah, mierda! ¡Qué cabrón! Pensamos que como lleva poco tiempo aquí, no sabe lo que significa eso. Resulta que nos enteramos que le había preguntado al otro maestro cómo hacía para que los alumnos le pusieran atención en clase. Y el otro chistoso le dijo, a modo de broma, que nos dijéramos que chingamos nuestra madre. ¡Ah! Dice, qué mamón, que este puto chingue a la suya, si que mande un chingue a su madre al maestro. Bueno, es una buena forma de empezar. De cálculo por mamón. Es una buena forma de empezar. Sí que sí. Creo que me gustan los maestros que con tal de acaparar sí la atención de los alumnos sí, son sí, capaces sí, sí, de cualquier cosa. Sí, sí, de ponerse el culo. Claro, inclusive inventar a las madres, hacerle un calvo frente a la clase. Sí, sí. Luego a partir de ahí todo es recoger los sembrados. Es, claro, es sí muy distinto. Kelly Marquinhos y Carlinhos son de Brasil. No, un poco tatuquiño. Han mandado fotografía, la cual agradecemos mucho. Bueno, sí que sí. Muchos abrazos y luego ellos nos dicen, bombentos os toquen. Que nos toque alguien. Que los bombones sí se toquen. Que los bombones se toquen entre ellos. Ajá. A modo de derretimiento sí de las masas chocolate y se formen una sola gran masa chocolatera y los comamos. Bon Ventos, os toquen para vos también. Sí, que también, sí. Un abrazo para todos ahí, para Kelly Marquinhos y Carlinhos, efectivamente. O fotografía, figurará fotos de oyentes en cualquier momento cuando al mico se le dé las bolas. Es efectivamente. Sí. Desde Julia Caperú, Nico dice, hola, ¿cómo está, señora Artija? Póngale que bien. Ah, qué mamón es mi jefe. Julia, ahora ah, alumnos. Sí, sí, sí, su jefe, sí. Es muy mamón el jefe de Nico. Sí, que sí. Pues está esto como para una redacción. Alumnos, hoy título, ¿qué mamón es mi jefe? Ja. Están todos escribiendo sobre las mamonadas que hace el jefe. En este particular está en Juliaca. El 19 de marzo festejamos el día del carpintero. Que imagino que es el carpintero. Póngale ese. Que, o alguna otra profesión que desconocemos. O algo que venga del Capitolio. Del Capitolio. Los que hacen Capitolios. Ah, porque esto es jónico, esto es corintio, esto es... Y ahí están claro, armando sí, Capitolios de columnas. Dice, bueno, full juerga entonces. No nos extraña que en Juliaca no. cualquier excusa sea sí, buena para cualquier día, sí, juerga, sí, sí, sí. ¿No? Desde el día del carpintero, santos perísimos. Sí. Todos somos carpinteros. Dice, full juerga para Isabel. ¿Quién nos ha serruchado algo? Dice, claro, en algún momento algún serrucho tomamos sí sí y se ha generado eso. Bueno, para Elizabeth, que se cuide bien, para Adderley, es muy güey, y les cuento un chiste. Va un señor manejando a 160 kilómetros por hora. Ajá. Y lo para el inspector de tránsito y le pregunta, ¿cuál es su nombre? Y le contesta, ¡ja! ¡Ja! Y me río. El inspector molesto le dice, no se ría. Si no me dice su nombre, lo llevo detenido. Y le dice, ¡ja! ¡Ja! Y me río. El inspector lo lleva detenido y lee la licencia de conducir que decía Jaime Río, tartamudo. Y me río. Y me río, sí, sí. No queda otra. ¿Qué onda? Recontra super cabrones, el saludo al Budo Gang. Hola, Budo Gang. Para hacerles una pregunta. El otro día, Mónica Galindo de Gafeo, como le dices a tu vieja cuando te llevas un motelito. Ah, la doctora, doctora, ¿está por ahí la doctora muda? Creo que sí. No sabemos si ha llegado. O sea, es perfecto. Está haciendo sus test. Está bien, no sus test, su té. ¿No? Que luego lo comparte y quedamos todos del club aquí. Bueno, ¿qué tal, licenciada? Estoy terminando esta infusión. Ah, ¿estás en una infusión? Sí, luego la comparte. Yo estuve medio... Sí, yo comparto, Estuve medio maloso y no me trajo remedio. Diga que Yaría Monterrey me dio yo unos... Yo creo que todos deberían tomar todos los días. Mañana, infusión de cucumelo. Sí, bueno, pues es riesgoso. ¿Cómo puedes encarar es riesgoso. Tu... Uno, los primeros días, tiene que acostumbrarse y quedarse en un lugar cerrado y no hace nada. Luego se va acostumbrando y esto ayuda muchísimo a la situación. circulación. Sí. Ayuda muchísimo al desenvolvimiento. Pero imagine que estoy en mi jornada... A la parte erótica sexual. Está muy bien, licenciada, pero en una jornada laboral yo trabajo en una oficina gubernamental. Y no puse de cucumelo. Pues está bien. Pues que veremos cómo. Ahí está, dice... Esto es todo medicinal. Es medicinal. Homeopática, medicina homeopática, ¿no? Sí. Así. Bueno, escúcheme una cosa, licenciada. Ya que la tenemos aquí es porque el Budokan Rey de Guadalajara... Ah, Budokan, pero qué hermoso. Le quiero hacer una pregunta. Sí. Dice, ¿cómo hago cuando... ¿cómo le dices a tu vieja, tu novia, tu mujer que te acompaña en el momento, cuando la llevas a un motelito nuevo para que no empiece con esas mamadas de, ah, ¿con quién viniste? ¿Cómo lo conocías? ¿Cómo sabías que aquí había un motel? Y esas cosas. Bueno, muy sencillo, mira. Muy sencillo. Sí, tú vas con tu carro y dices, entremos aquí, querida, un motel nuevo, muy bello. Ajá. Si ella empieza a preguntarte todas esas cosas, déjala en la puerta. Ajá. Y dile, bueno, voy a buscar otra novia porque... Evidentemente no tiene ganas de follar contigo. Es verdad. Ya si pone tantas escudas que con quién viniste, qué me importa, claro, tu pasado. Ya está. Es verdad. Disfrutemos del momento, vivamos lo hoy. Sí, licenciada, usted es muy liberal. Yo no sé si la mujer. A mí si me llevan un motel nuevo, sí, donde está todo hermoso, donde no voy a preguntar por qué lo conoce. Claro, pues usted es algo así como la mujer ideal para muchos de nuestros oyentes. Ay, no diga eso. Vieja, que me saco toda la ropa. No, pero le digo en serio, porque está cachonda todo el tiempo y la llevan luego y no pregunta por el pasado y no le importa nada y bueno, luego pregunto, se va, pero pregunto sí. y si te pregunta, puede ser que pregunte por curiosidad, ¿no? Entonces que diga, ay, ¿cómo lo conociste? Ajá. Entonces tú le dices, ah, salió en la revista pornográfica que me compró para masturbarme. Claro. Y listo. Ah, ahí está. Es una buena opción. Bella revista. Sí. Pueden compartir revista antes de hacer el amor y listo. Muy pronto. Bueno, Budokan. No hay que mentir. No hay que mentir. Si usted ha ido con su jefe. Sí. Su jefa. Sí. Su cosa. Sí. Le dice. Ajá. He pasado por aquí una buena tarde y bueno, quería compartirlo contigo también. No sé si están preparadas para resistir semejante ataque de sinceridad, pero bueno, está bien. La gente resiste tanta mierda del mundo. ¿Por qué se tiene que preocupar por esas cosas? No se ponga loca. Cosas bellas de la vida. Siga con el tecito. Escúchame. Sí, cuida, ya se lo bebió. Bueno, gracias, licenciada, por no, echarlo sobre esto. Quiero mandarle saludos a todas las flores que en este momento nos están escuchando. Sobre todo a las margaritas que saludan con las cuatro manitos que tienen y me dicen que el mundo es tan bello. Ahí está la muda saludando. Tanto las margaritas. Sí, es verdad. Bueno, muda, te acompaña por favor la licenciada que ya está viendo margaritas. No solo te ve a ti, ¿eh? Margarita, ese cool. Bueno, luego, gracias, licenciada. Ahí se va la vieja. Está ya caminando zigzag. Por favor. No, el té este. No, le agradezco. Debe que lo bebo yo. Se va a pasar de rosca, licenciada. Luego va a haber que levantarla del suelo. Ay, Dios mío, señor. Lagarto, venga, por favor. Yo no sé si le serviría esto a Budokan, pero le puedes decir lo de la revista. Supongo que eso a lo mejor le sirve. Dice, ¿hasta cuándo el Budokan? Ay, porque eso me pasó. Ojo, Bene, Tapatío y demás gente de Guadalajara, hay uno nuevo frente al Planetario. 270 pesos y está muy bien. Porque yo le dije que como rey me invitó el gobernador a la inauguración y no se lo tragó. Buenos saludos y ya lo saben, por un mundo mejor, más sexo oral. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Nas es de México, del DF mexicano más exactamente. Y se sospecho que todos los hombres de todo el mundo son todos iguales. Sí, en efecto. En generalidades, póngale, claro, sí. Sí, sí. Si llegas, es más, si llegas a el análisis minimizando absolutamente toda función, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todas las plantas son iguales, es todo igual. Es todo igual. Prácticamente sí, es todo lo mismo, mierda, Nas. Sí. Así que, Nas, te comprendemos desde aquí. Hola, este es Kevin Felipe Caldames de Half of Connecticut. Hola, Kevin. Aquí, la verdad, yo me he sentido un poco decepcionado. Bueno, ¿por qué, Kevin? La neta siempre lo he estado. Si no, me da hueva y se me olvida. Pero bueno, el Emilio de hoy es para contarles que he estado entrenando a mi suplente. Yo creo que le dije hace ratos y les conté unas cuantas cosas. Así, porque Kevin se va a ir de su chamba. Sí. Y está entrenando a un suplente. Entonces no es un suplente. No, claro. Es el que se va a quedar con su chamba. Claro, es el que sí, supongo que sí. Vale, pero por ahora está como de suplencia. O lo tuyo será una suplencia. Claro, luego porque vuelve es de buen negocio, Es buen negocio, ¿no? Sí que sí. No sé, pero está entrenando a alguien. Está bien. Un Mick, un hamster, alguien que se va a hacer cargo del trabajo que hoy está desarrollando Kevin Phillip Galdames también por ahí, Yo creo que, bueno, esto ya se los he contado, pero les doy el beneficio de la duda porque la semana pasada y esta semana los escuchaba quizás de esta forma. El show, en caso, está en sus mejores secciones y yo con una cara de encabronado porque el que es mi reemplazo, al lado mío, hablando de mamadas, huevadas, culeradas, estupideces, sobre de un grupo, los Mason, dice, su grupo de cristianos, masones, su grupo Mason de un grupo Mason de cristianos. Ah, interesante. Es el de Cristo, y ahora de brillar, es el de Cristo, y ahora de brillar. Y que comparten estos grupos de cristianos cosas y bla, bla, dice, la neta, yo me siento diabólico al lado de él, dice, pero a la vez me doy cuenta que él hasta cierto punto es un loser, dice, como que no tiene vida el cabrón. La oficina, la verdad, se me ha puesto bien aburrida. Las viejas ya no dicen tantas medias cachondas, dice, porque el tipo nuevo como que no las reprime. Claro, las reprime. Es hasta que entran en contacto. Las viejas pericas ven al tipo nuevo que lo ven así como claro, cristiano y todo eso, y entonces ya no abren de sus cosas, de, no sabes cómo tengo la panocha toda. Eso es por darle tanto a la pipinga. Esas cosas ya están medias restringidas las pericas. Sí, sí, sí. Y no hablan con Felipe Galdames tampoco, con Kevin. Dice, bueno, las viejas ya no dicen nada y eso. Dice, bueno, están viendo unos websites, unos periódicos de El Salvador, y me dice, ¿y ese es un website cristiano? Y yo le respondí, no, eso no. Las cosas cristianas las dejo en la iglesia. Y ya, ese es un periódico en internet. Ya me voy, cabrones, ya siento que voy a desaparecer. Eso, muéstrale la vida como es. Ya ni me leen, ay, perdón. Enséñale cómo es la prostitución. Es verdad, sí. Prostituyen sí, en todas partes del mundo, inclusive dentro de los templos cristianos. Explica cómo es la vida en esta tierra. Claro, es sí. Todo está mal. Él ya sabe y todo es una mierda. Claro, él sabe cómo es la vida en el cielo ya. Sé es que cristiano. Sí. Así que bueno, y que lo peor que te puede pasar en el mundo es que venga un suplente cristiano, tan cristiano, que todo lo que vea alrededor sea nada más que cosas cristianas. La ley es igual para todos, la policía actúa igual para todos. Parece que no. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Si es amigo del juez, diga lo que quiera. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Veo todo azul. Soy un pitufo. No, se había colgado Windows, nada más. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué tal, María Tijuanenses desde Chile reportándose? ¡Rolo pues! ¡Ja, hola, Rolo pues! Pirata, el sector turístico aludido por el auditor checo no se llama Torres del Paine, como lo leíste tú. ¿Cómo se llama? Se lee tal como se escribe, Torres del Paine. ¡Ah, jaja! Y se ríe, Rolo, de mi ignorancia, es muy claro, feo. Lo que pasa es que Chile se relaciona tanto con Estados Unidos que pensamos que era así, pero... Ahí, a veces vemos tanto amor entre los gobiernos chileno y de los Estados Unidos de Norteamérica que decimos... Que pensamos que era así. A lo mejor, antes... Para un homenaje. Para los fresas, es claro. Towards the Pine. Póngale. ¿No? Así que discúlpame y a todos los chilenos les pido disculpas de este acto aberrante de haber nombrado mal ese sector turístico. Dice, bueno, pirata, ¿cómo haces eso? Si en Chilito hablamos español. Ah, bueno, nada más quería hacer esa aclaración, lo cual está muy bien. Cada vez que escuchen aquí que mandamos unas mamadas así, nos equivocamos de alguna, no tenemos claros absolutamente cada pueblo y cada ciudad de todo el mundo. Entonces, si pronunciamos algo más, de hecho, los amigos mexicanos se encargan constantemente. Ahora no tanto porque ya conocemos muchísimas ciudades que desconocíamos antes, pero decir, por ejemplo, DF es de Distrito Federal y no de defectuoso, como pensamos claro, nosotros. Sí. Bueno, y ahí está entonces, es Torres del Paine, dice, y bueno, y nada, yo no guardo nada, dice Rolo, no me voy a quejar de la irresponsabilidad del turista, nada más porque ya pasó el tema. Un saludo para toda la tripulación, hasta la próxima desde Santiago de Chile, Rolo Puedo. Grande Rolo Puedo. Por ahí andas en rencores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mierda, un saludo. Para mí mí. Bueno, está bien, un saludo para ti. Está loco, si vienes con esa tesitura te vamos a dar en la madre, güey. Está bien, Edwin es, dice, mándale a la chingada a mi enamorada, mándala tú. Claro, cabrón. No está con nosotros. Dice que me tiene arrecho con ese enorme trasero, ya que me lo mueve bien rápido y ya aburre. Mira, bueno, si te aburriste del trasero de tu amada. Sí, déjala. Sí, déjala, sal del closet y dedícate a otras situaciones, ¿no? Chao, Mico, eres un simio bien chingón, dice Edwin desde Juliaca, el Perú. Y a la amada. Le ha gustado tu trasero, Mico. Le mostré, muévele el trasero, Mico, hazte un calvo. Escúchame a Edwin. No, a Edwin no. A la amada de Edwin le decimos que mueva el trasero de otra forma. Ah, pues eso puede ser. ¿No? Sí, hay que innovar dentro de lo que en es círculos, su materia. En círculos, claro. Sí. O haciendo como ochos en el aire. Ah, eso es muy bueno. O haciendo, no sé, formas. Sí. Es un caballito y mueve el culo a modo de yegua. Helter Skelter dice desde Caracas, Venezuela. Les saludo con mucho cariño y respeto a todos y a todas. Esta es la forma de saludar. Gracias. Helter Skelter, recuérdanos que te invitamos a la próxima cena que tengamos con el embajador. Sí, estás invitado. Prusia, ¿Qué haría? Dice, bueno, iría a un restaurante de Villahermosa, Tabasco, México, y pediría que me trajeran para comer pechuga de pollo con crema de leche, pollo a la mexicana, croquetas de pollo y pollo navideño. No podría faltar un clásico pollo al horno con ensalada de repollo morado crudo, un pollo al chef y también pollo al estilo húngaro, pollo al estilo francés. Bueno, ya, basta, delicioso. El pollo. Y un pollo relleno, por supuesto, de pollo. Y otro pollo en salsa de tomate. Y como, bueno, y todo eso me lo comería añorando las ricas empanadas de pollo que venden en el oriente de Venezuela. Y de postre soñaría con un helado de pollo como el que le dan a los niños en Mérida. Bueno, ahí está. Le dan helado de ¿en pollo? ¿En serio? Pero esos niños, ponen, pero qué feo. Los niños de Mérida no van a poder progresar jamás en una escala intelectual. No que no. ¿Qué estás haciendo, niño? Comiendo helado de pollo. Y así quedan, ¿no? No, está mal. Claro, y les crecen los pechos. Sí. Los niños de Mérida... Todos tienen pechos. Todos tienen pechos. Sí. Y era que pechos. Sí, hay un fabricante de bra en Mérida que justamente colabora con todo esto para que... Dale más pollo, claro, más pollo. Claro, imagínate, tú me compras bra. Las niñas y los niños también. Claro. Todo un negocio redondísimo. Limbertalk es de Campeche, México. ¡Ah, Campeche! Dice, de la antigua jefa del grupo me quiero quejar. Es la antigua jefa del grupo de mi salón. Ah, ya no está. Y ya no está. Era antigua. O es antiguo el salón, no sé. Dice, ya que un amigo y yo tenía hecho toda una estrategia para quitarle el poder y hacer que ella renunciara, y después de tanto planear y planificar cómo destruirla, ella simplemente renunció. Ah, es que debería hacer un homenaje. Es que debería sospechar algo. Para mí que sintió la presión de la mirada, ¿no? Sí que sí. Dice Star Limbertalk. Y creo que es no sé si del Muje, del Muche que estaba preparando algo. Póngale. También. Para mí sintió la presión, o la gente de inteligencia dentro del salón. Porque si el salón reproduce, claro. Si reproduce la normativa de los gobiernos. Si había una jefa de grupo, había gente de inteligencia. Seguramente. Que le debe de Limbertalk va a entrar allí con una bomba de gas, ¿no? Póngale, se va a echar un pedote y que nada. Y entonces, bueno, y ella renunció antes para evitar todo esto. Y después de tanto planearlo, ella claro, hay que quejarse. Me nombraron el nuevo jefe del grupo. Porque, chinga tu madre. Claro, chinga tu madre, Limbertalk. Estás reproduciendo la política a nivel de clase. Impresionante. ¿Por qué es tan desconsiderada? Dice, y arruina nuestra diversión. ¿Cómo podemos jugar a la revolución si los que tienen el poder no intentan conservarlo? Es verdad eso, ¿no? Que un revolucionario. Imagínate, Fidel Castro. Póngale. Llegando a La Habana diciendo, vengo por la revolución. No, sí, está bien. Ya está, presidente. Claro, así no se puede. Muy triste. Uno para ser rebelde tiene que tener que le ponga la más mínima resistencia. Sí que sí. No, imagínate este programa, por ejemplo, saliendo por Televisa. Y ya, creo. Chinga. Y bueno, este chingue su madre está auspiciado por la cadena alimenticia. Y no tiene. ¡Ah, bingo! ¿Y qué comemos? No sé, pero seríamos millonarios, estaría muy chido. Rocky es de Rosario, Argentina. Dice, quiero quejarme del trabajo. Ah, Rocky. Porque, claro, ¿no te gusta toda la parte del entrenamiento? No, ahorita imagínese. Uno, Rocky 2, claro. Rocky 3, Rocky 4. ¿Por qué Rocky van? Y al Rocky 4 se agarraba las bolas cansado. Y decía, este trabajo me está arruinando. Sí, y que entre medio que un Rambo, que un halcón, no, que una mierda. No se puede. Quedas arruinado, es verdad. Quiero quejarme del trabajo, debía ser optativo ir a trabajar. Claro. Ay, ¿quién optaría por eso, Rocky? Está muy complicado ahí, ¿no? Es un castigo divino. De las hamburguesas de los fast food me quiero quejar también. Ajá. Porque nunca se parecen las que prometen a las de las fotografías. Bueno. Es cierto, pero bueno. Sí. Nadie se parece al de las fotografías. No. Claro. Dice, y de la muda, porque es muda. Bueno, y ya no me quiero seguir quejando porque ya me hicieron poner cabrón. Dice, un abrazo, dice Rocky, que es el Rocky original. Bueno, bien. Muda, pero no te preocupes. Muda, no tomes las quejas. Como no te lo tomes a pecho. ¿Es un tema? Sí, sí. Tómatelo a pecho. Goku es de... ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, barría! Dice, hola, locuras. Después de tanto tiempo volví a escribirles. Tengo un par de cosas extrañas que me pasaron en Tandil en las vacaciones. Ajá. Unas re locas, como por ejemplo, de la aparición en el dique... de unas algas mutantes asesinas. ¡Ah, mierda! Está chido. Eso le pasa a Goku nada más. No puedo pasar a otra persona. ¿Y en dónde? En un dique. Ajá. Yo pensé que primero se le apareció el dique, lo cual ya es llamativo. Claro, eso sí era. Claro, dijo, un dique. Luego se asomó, dijo, ¿cómo se me parece un dique? Y dentro del dique, algas misteriosas, mutantes y asesinas. Creo que más nada te puede pasar, ¿verdad? ¿Y qué hacían las algas? Dice, me parece que exageré un poco, a lo mejor. No, debería ser así, sin duda. Creemos en ti, Goku, en la información que circula por los medios de comunicación. Pero la cuestión es que no se podía pescar, porque estaban las algas. Claro, sí. En cuanto veían un pescador, decían... Y se comían el pescador. Sí, ¿no? Hacían... Y escupían los huesitos del pescador. Impresionante. Ahí del otro lado del dique. Y no se podía nadar. Claro, no, menos. Se lanzaba a nadar y... Y lanzaban los huesitos del pescador fuera. Así que ni siquiera andar en bote. Claro, no, porque también el bote. Claro. Y escupían el motor del bote. Ahí va un Johnson. Claro, no, eso les cae pesado. Sí, sí, eso no lo comen. Porque tenían encinas de cianuro o algo así. ¡Oh, mierda! Está como loco, Goku. ¿Será que alguien que se va de vacaciones dice, ah, qué bueno, voy a ir al dique, me va a estar el agua, voy a pescar, voy a andar en bote, voy a nadar? Y llegas ahí y alguien te dice, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada porque hay unas algas bien asesinas, bien japutas, que no te dejan ni asomarte al agua. Así que, cabrón, vete al hotel y no salgas por los próximos 20 días. Y así la pasó Goku, feliz y de alegre. Dice, bueno, y tenían cosas raras. Dice, bueno, yo creo que fue Jefferson o el lagarto. Dice, bueno, me despido. Yo no hice nada, cabrón. ¿Estuvo en un dique? No, que no. ¿Tandil? Sí, no he salido de aquí. Es verdad. Y les prometo contarles las demás cosas raras que me pasaron. Si empezamos así, no me quiero imaginar el resto de las cosas que le ocurrieron a Rosalind Kingela y a Goku en las vacaciones. No estabas tomando los test de la licenciada, ¿no? Deja eso, deja de automedicarte, Goku. Hola, pirata y señora Artija, ¿cómo se baila? Ah, no sé cómo los... A ver, ah, cómo... ¿qué tal, campanita? Baila, muda. Baila, campanita, ya que llegaste tú. Bueno, nos baila. Me gusta bien. Más cómo baila la muda, sí. Sí, no, pero ni hablar. Mi nombre es Francisco y estoy con unos amigos, Julio, Nico, Martín. Somos de Neuquén, Argentina. Hoy especialmente queremos mandar un chico a su madre generalizado para varios giles. Dice, ya que en esta puta vida está llena de pelotudos. Dando vueltas por ahí, dice, y que no hacen más que joder. Primero, al hijo de una puta chimba, que es un profesor de matemática de Cutralcó, que tiene forma de mono negro feo y conche su madre, dice. Y enseña como el orto. Mijo, ¿tú eres feo? No. Entonces, claro, y el más generalizado es para todos los bananas del Neuquén. Y además quiero mandarle... Ah, los fresas. Sí, los fresas del Neuquén, que se creen la gran cosa. Los pija. Capo, hijo de puta, dice trola, que andan en ojotitas blancas de puto. Dice, te lo jale. Está claro. Sí, porque con los amigos se potencia. Uno está así como un grupo y le salen todas las cosas. Estamos muy de acuerdo también con el servicio de Speedy, que es otra mierda y chingue su madre, de Telefónica. Y se pueden ir todos de los de Telefónica bien a la mierda. Dice, como verán, aprovechamos para descargarnos, porque además también hace un párrafo especial para el gobernador Neuquén Sovich, que dice, es un drogón de mierda, un partucero, y está hasta la mano. Claro, claro. Dice, bueno, le mandamos un gran abrazo desde acá y gracias por la oportunidad de descargarnos de parte de Francisco, de Julio, de Nico y de Martín, que juntos se potencian, sí, ¿no? Sí, y entonces, decile, boludo, decile, Julio, decile Sovich, que es un drogón de... No, decile de Speedy. Claro, y él escribe. Y él escribe. Y ahí está, lanzado hacia la multitud. Está el pollo Robles de San Luis Potosí, México. Sospecho que cada vez que quedamos menos hombres, que somos capaces de estar con una sola mujer sin necesidad de estar cabrones y pitos sueltos. A mí me gusta eso, pitos sueltos. Pitos sueltos, sí. No, pito, soy un pito suelto. Bueno, luego estaremos contigo, pollo Robles. Señoras, estamos perdiendo contacto. Yo veo todo muy mal por aquí, está viendo que se estila absolutamente todo aquí en la Avenida Tijuana. La tierra. Yo le pregunto en estos momentos, señor Artija, ¿cómo ve la tierra? La veo enmarcada. ¿Enmarcada? Sí que sí, colgada de una pared. ¿Ah, sí? Una pared de un museo. Ah, mire qué chingón. Valiendo fortunas. Ay, hasta cara. Ay, y muy egocéntrica. Joder. ¡Guay, carajo! ¡Es un cuadro de Picasso! Y